3, 2, 1. Hola y bienvenidos a todos a este nuevo podcast sobre Mac y servidores llamado Aprendiendo. Mi nombre, con vuestro permiso, pues lo voy a mantener en el anonimato y utilizaré el apodo o seudónimo de Innuendo. Este primer podcast sale conjunto al segundo y es porque este primero solo va a ser una descripción de objetivos e intenciones sobre dicho podcast a lo largo del tiempo. Nuestras intenciones, las mías y las de mi amigo Abelino, compañero, son hablar de servidores y hacer que los más nuevos en la plataforma o aquellos que no han utilizado ninguno hasta la fecha los puedan usar de manera sencilla y fácil, como suele ser en Mac, siguiendo pues eso, unas mínimas directrices para activarlos y sobre todo dando alguna idea para poder sacarles partido en el día a día, algo que es casi impensable para muchos. Y es que nosotros pensamos que ser multimedia pues va más allá de tener un equipo que lo sea. Tenemos que serlo nosotros y compartir recursos con el resto del mundo y, cómo no, entre nosotros los maqueros de habla hispana ante todo. Se dice, y las estadísticas así lo demuestran, que los maqueros somos los usuarios más activos de la red. Solemos sacar páginas web con diversos recursos, servidores, etc. y suelen tener una calidad y medios superiores a los usuarios de otras plataformas. Y es que solemos tener más fácil que el resto, precisamente por el hecho de trabajar con Apple. Y precisamente de difundir eso va a tratar Aprendiendo. O eso pretende modestamente. Y es que hablar de servidores, aunque sea tan fácil como habitualmente es activarlos desde el panel de preferencias, tiene su miga si no se tienen antes pues unos conocimientos previos. Y por esa razón, a la hora de la verdad, en España y en el mundo hispanohablante, esa parte de nuestro sistema operativo no la solemos tocar o sacar partido, casi ni siquiera para probarlo con todo lo útil pues que suele ser. Desde aquí, desde este humilde podcast y desde nuestro blog, esperamos ampliar un poco el campo de uso de esos servidores que vienen ya integrados en Mac OS X. Aprendiendo Podcast. Hablaremos sobre router, modem, el protocolo TCP/IP, FTP, Telnet, AFP, ZIPS, SMB, video streaming, servidores de impresión, de HTTP, etc. Y empezaremos con los que vienen en el sistema operativo, para luego dar el salto cualitativo y saltar a algunas aplicaciones externas. Y decir que iremos poco a poco porque nosotros somos los que vamos aprendiendo poco a poco. Y cuando ya sabemos lo suficiente, sacaremos el podcast, video podcast o screencast. Va a depender, digamos, de cuál veamos que es la mejor manera de hacerlo entendible. Porque explicarlo de la manera más sencilla es nuestra intención para que podáis darle uso a esos servidores. La información precisamente sobre servidores, si alguna vez habéis cogido un libro sobre el tema, suele ser bastante críptica o complicada para profanos en la materia, sin amplios conocimientos. Cuesta tanto entender algunos conceptos como sobre todo el manejo y la práctica. Y si hablamos de los que vienen integrados en Mac OS X, nadie o casi nadie ha abordado el tema en castellano, o nosotros al menos no hemos encontrado prácticamente información por internet. Por todo ello nace tanto el blog como sobre todo el podcast, con la sana intención de difundir algo que, aunque sencillo, no suele tratarse o hablarse. Y además con la intención de hacerlo comprensible o accesible para todo el mundo, se tengan o no conocimientos serios de informática. Algunos, los que tenéis más conocimientos sobre la materia, pues probablemente este podcast le resulte demasiado básico, sencillo o con muchas carencias. Pero lo que nosotros pretendemos y esperamos realmente es que a una gran mayoría pues os resulte sobre todo útil e interesante. Y sobre todo que os ayude a dar más uso a vuestro Mac. Aprendiendo Podcast. Con todo ello pretendemos además difundir un concepto que mi amigo, compañero y colaborador Abelino describió muy bien hace ya un tiempo con las siguientes palabras o eslogan: viaje sin maletas. Y es que no tienes por qué llevarte en un pendriver, en un CD o en un DVD la información, ya sea al trabajo o a casa de un amigo. ¿Por qué no tener siempre acceso a diversas áreas de tu ordenador o a todo lo que tienes en él? Estés donde estés, sea lo que sea. A eso nos ayudan precisamente los servidores que vienen integrados en Mac OS X. Algo que a nivel individual algunos ya venimos disfrutando desde hace algún tiempo. Lo más curioso para nosotros, los creadores de este podcast, de la conferencia de desarrolladores de este año 2007, fue esa demo en la que Steve Jobs pues nos muestra el nuevo Finder de Leopard, preparado aún más para esas funciones típicas de un servidor cliente, y ver cómo pretenden dar ese mismo servicio pues a través de las .Mac. Fue toda una sorpresa para nosotros, que llevábamos pues un tiempo ya pensando y preparando la idea de este podcast, pero es algo que ya apuntaba formas por todo lo que trae en sí el sistema operativo. Y es que es tan fácil hacerlo en Mac, tan sencillo y seguro, que sorprende. Y la causa de que no se utilice más suele ser, creemos, la falta de ideas para darle pues un uso concreto a tal o cual servidor. Pero también se le une el que cuando se habla sobre servidores hay mucha gente que se echa atrás pensando que va a ser muy complicado. Desde Aprendiendo esperamos contribuir en algo a difundir un poco más ese conocimiento sobre servidores y estimular pues a su mayor uso en el ámbito doméstico dentro del mundo hispano. Esperamos que si alguien busca en algún buscador pues la información, pues pueda encontrar aunque sea nuestro podcast, y ojalá salgan más podcasts sobre estos temas que traten la materia pues de manera tan sencilla como por lo menos nosotros pretendemos hacerlo, que sea entendible para todos. Es un área fascinante, entretenida y sobre todo útil, más de lo que muchos piensan. Cada vez hay más podcasts, videopodcasts y screencasts en castellano sobre aplicaciones pues que nos enseñan a desenvolvernos mejor o nos lo enseñan todo sobre ciertas aplicaciones, lo cual es muy de agradecer por todos los usuarios, por todos los maqueros en sí, pero de estas nuestra temática no hay nada, y nos gustaría que lo hubiera, sinceramente, que vayan surgiendo, que aquellos que más saben pues intenten compartirlo con el resto, y sobre todo que se esfuercen en hacerlo de la manera más sencilla y fácil, sin tantas acotaciones a veces tan innecesarias como suele ocurrir con ciertos libros sobre estas materias. Aprendiendo Podcast. En fin, aquí empieza este proyecto inmerso aún en su desarrollo y forma, y que poco a poco pues iremos, espero, llevando a cabo y a buen término. Nos gustaría que fuera algo mensual e ir adelantando material por si acaso gusta y pedís más y más, pero esto lo hacemos como casi todos, de forma desinteresada en nuestro tiempo libre, que es poco, pues ambos trabajamos, tenemos novia, que eso lleva mucho tiempo, como ya sabréis, salimos de noche los fines de semana con los amigos, tenemos otros proyectos que tampoco pues podemos dejar de lado, etcétera. Es decir, cuando tenemos un hueco lo aprovechamos para hacer el podcast, para actualizar el blog e ir, eso, aprendiendo, porque aclarar que en ello estamos, que no somos profesionales ni mucho menos, como imagino se va a notar. Pero bueno, los huecos son pocos, aunque nos ilusiona mucho el hacerlo e ir probando y viendo que funciona todo a la perfección. Así que paciencia, si os gusta intentaremos que salga pues eso, un podcast al mes o casi casi. Y bien, esto es todo del primer podcast, que es ante todo, como decía en un comienzo, una presentación de lo que podéis esperar de él a futuro. Estamos abiertos, pues eso, a sugerencias, consejos, rectificaciones, colaboraciones, nuevas ideas y todo aquello que se os ocurra. Nuestra dirección de correo electrónico viene en el propio blog. Esperamos que os guste y sobre todo que os sea útil todos y cada uno de los podcasts. Un saludo y, como decía el adorado y nunca suficientemente aclamado Joaquín Luqui, happy happy, ser felices. Adiós. Aprendiendo.